si va a ganar o va a perder a la hora de proceder. Y no quisiera que fuera la realidad, quisiera que fuera un sueño, para no ver que te pierdo. Y no quisiera que fuera la realidad, quisiera que fuera un sueño, para no ver que te pierdo. Y hoy eres mía en mis sueños, pero cuando despierto, desafortunadamente no eres mía, eres de él. Aún estás en mi corazón, late cuando te siento. Ahora me toca encontrarte entre mis sueños de papel. Chico Belené, Miki Vega, el J, Harold Berraco y los Ninja. Si supiera lo que el corazón siente cuando uno se enamora de la no correspondiente, cuando el amor llega y flecha de repente, es cuando la vida se hace diferente. Miro a mi cielo, veo que se torna gris, es por un tercero que hace mi vida infeliz. Es que tan solo quiero hacerla feliz, pero ella tiene su dueño. Y hoy eres mía en mis sueños, pero cuando despierto, desafortunadamente no eres mía, eres de él. Aunque estás en mi corazón, late cuando te siento. Ahora me toca encontrarte entre mis sueños de papel. Yotimar, Yonta Blue, oh, Airumada, Juan Diriarte, Rafa Gastro. Tenemos el bloque dominado. Toca figura, John F., el breve. Yo te quiero de verdad, quiero una oportunidad. Ayer soñé contigo, quiero que sea realidad. Soñé que te hacía feliz y que yo era para ti, que cuando te hacía el amor tú te volvías loca. Yo te quiero de verdad, quiero una oportunidad. Ayer soñé contigo, quiero que sea realidad. Soñé que te hacía feliz y que yo era para ti, que cuando te hacía el amor tú te volvías loca. Si supiera lo que el corazón siente cuando uno se enamora de la no correspondiente, cuando el amor llega y flecha de repente, es cuando la vida se hace diferente. Miro a mi cielo, veo que se torna gris, es por un tercero que hace mi vida infeliz. Es que tan solo quiero hacerla feliz, pero ella tiene su dueño. Yo te quiero de verdad, quiero una oportunidad. Ayer soñé contigo, quiero que sea realidad. Soñé que te hacía feliz y que yo era para ti, que cuando te hacía el amor tú te volvías loca. Yo te quiero de verdad, quiero una oportunidad. Ayer soñé contigo, quiero que sea realidad. Soñé que te hacía feliz y que yo era para ti, que cuando te hacía el amor tú te volvías loca. Y hoy eres mía en mis sueños, pero cuando despierto, desafortunadamente no eres mía, eres de él. Aún estás en mi corazón, late cuando te siento. Ahora me toca encontrarte entre mis sueños de papel.